Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock 93.7. Señoras y señores, suban el volumen porque en vivo, en La Hora Pulenta, por Nacional Rock y para todo el mundo, están por sonar los Octopus. We'll be right back. Son los Octopus en vivo en la hora pulenta aquí por Nacional Rock. ¿Qué, con qué arrancaron? Hicieron ya que 3, 4, 3. Bien. La sangre del ojo, corte que estuvo sonando acá en la hora pulenta, es el tema que elegimos del disco para pasar. Lo vinimos pasando. Recordemos que toda esta música de los Octopus se puede escuchar en la banda del sello Blackfish, también en el Bandcamp de ustedes, que es losoctopus.bandcamp.com. ¿Fechas a la vista? El 29 de Blackfish en el Zaguán. Así es, 29 de noviembre, festival de Blackfish en el Zaguán, con Rifle, con Las Flores en francés y con Grupo Yeta. Así es. Muy bien. Altísima en el Zaguán. Bueno, continúen, amigos. Tenemos 15 minutos más de rock and roll. Octopus aquí en vivo en la hora pulenta. Mientras aquí debaten cómo sigue la lista. ¿Hacemos dos temas más? Dos temas más, sí. Bueno. Antes del último cortamos para despedirnos y seguimos con ustedes. Dale. Dos o tres en realidad hay tiempo todavía. Como quieran, sí, sí. Vamos viendo. Ustedes metan y nosotros les avisamos. estamos terminando el programa de hoy, queda un tema más todavía, pero antes de eso, agradecer a Adrián Viña, que estuvo en la producción, a Hernán Abella y a Díez Genasi en la operación técnica y en el sonido aquí en el estudio, a los Octopus que vinieron, que trajeron todos sus equipos para dar este terrible show que están dando. Gracias. Vamos a tener que ir a buscar la peluca, la folclórica, porque se nos fue al otro estudio. Sí. Un abrazo muy grande también a Fran Aquino, que nos atendió para hace un rato para hablar del Futurock, que va a ser el fin de semana que viene. Seguramente vamos a estar anticipando aquí dentro de 7 días. Sí, y recordemos que el martes o miércoles, desde nuestro blog, van a poder escuchar enterito, de vuelta, el show de los Octopus acá, que está sucediendo en este momento. Muchas gracias. Nos reencontramos entonces el sábado que viene en la misma batidora y en el mismo Vaticanal. Ahora vienen Sucio Pop con Tomás y con Matías. Quédense, un tema más de los Octopus para despedirse. Y eso, que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen que está lindo y salgan al sol con poca ropa. Dale. Vamos.